pero la gente no puede tener eso. Entonces es como la mitificación de la belleza, pero la belleza no es eso. Entonces el rock es también la mitificación de los puros sentimientos del pobre hombre, pero tampoco el rock es eso. Mamita. Bueno, vamos a tener que repetir esto para entender la profundidad de la cosa que dice. Es pero además García, en este momento hay que acordarse que en el resto del mundo todavía existía la cortina de hierro, cada tanto había sacudones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Se abre y analiza la situación con un toque de clarividencia, anticipa una realidad de nuestro tiempo, el proceso de globalización. Para mí, por lo que vi, por lo que siempre pensé, el mundo tiene un final feliz o un final trágico. Yo pienso que va a tener un final feliz. Eso es lo moderno. Pero es así, como que hay una nueva corriente de pensamiento donde se piensa de que no va a haber un apocalipsis, sino se piensa de que va a haber una sola cultura universal que va a abarcar a todos los países, donde un país va a hacer una rueda del auto, otro país va a hacer la ventana, otro país va a ser los farolitos, otro país va a ser la nafta. Entonces, ¿para qué bombardear a nuestro vecino que nos hace la puerta del auto? Yo pienso que o se llega a eso o se llega a pensar yo soy blanco y lindo y vos sos negro y feo, vos sos amarillo y yo soy rojo, y toda esa serie de divisiones estúpidas que dividen a la gente. Entonces pienso como que el mundo ya es demasiado chico. No es grande, ya es chico, chico despacio. Ya es chico despacio, te tomas un avión y estás en 2 minutos en cualquier lado. Y tu realidad cambia así. Y te vas a la India y es diferente. Y te vas a China y es diferente. Y venís acá y es diferente. Y es toda una cultura diferente. Pero en el fondo es ebony and ivory. ¿Viste? Es negro y blanco, ¿viste? ¿Convivimos o nos matamos? Entonces tenemos que aprender a vivir no solamente entre argentinos, entre naciones, entre gente que piensan diferentes a uno. Lo de Ebony y Ivory era un tema de Paul McCartney y Michael Jackson, que hablaba de armonizar los colores de piel y los colores de todo, ¿no? A eso viene. Hay Michael que aclarar. Jackson o Stevie Wonder. Wonder. No, yo creo que era Michael Jackson y Paul McCartney. No, me parece que eran las teclas del piano y tocaba Wonder. Bueno, lo dejamos a los oyentes. Sí, me parece que no, el de Paul McCartney y Michael Jackson es hay más de uno. 666. Bueno. Bueno, seguimos. Seguimos. En el momento ese que sale Clics Modernos, bueno, veníamos de los 8 inacabables años de horror del proceso y había un dejo de optimismo y de esperanza, pero nos esperaban todavía bastantes tiempos duros y Charlie, una vez más en el 83, vio ese futuro con mucha claridad. Y además en aquel momento se había estrenado la película The Wall y García hacía un notable paralelo entre el personaje de Roger Waters que hacía Bob Geldof en el film y nuestra realidad cotidiana. ¿Cuántas veces escuché en un taxi? Yo escuchaba rock cuando era joven y ahora ya me casé y ya dejé todo esto. ¿Entendés? Y bueno, eso tiene que ver con que en la Argentina a los 25 años tenés que casarte y tener 10 hijos porque si no, no sos un ser humano. Pete Townshend decía en un reportaje, no creo a nadie que tenga menos de 30 años. Más. Y Truman Capote dice, no creo a nadie que no haya bebido una copa de whisky en su vida y nunca se haya emborrachado. Ok, son puntos de vista, tienen que ver. Yo creo que es un poco el condicionamiento que nos hace volver muy serios, muy jóvenes, y muy viejos, muy jóvenes. Eso es lo que me pasa en los taxis. Yo encuentro gente que tiene menos de mi edad y que me dice mi época, y yo los veo y parecen mi papá, y digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Hay una mutación intelectual? ¿Hay una mutación de vida? Hay. Yo hice Rasguña las Piedras, que es The Wall. Sí. El concepto es el mismo, es exactamente el mismo. Rasguña las Piedras. ¿Viste? Rasguña de Wall. Hay un Wall. ¿Te lo haces vos o te lo hacen los demás? Pero siempre hay un Wall. Siempre hay una pared. ¿Es para defenderse? ¿O es para significar dónde está el poder y dónde estás vos? El futuro es gente mirando con televisores y gente en la calle desesperada sin poder comer un pedazo de pan. Y gente viendo televisores informándose de lo que pasa en Nigeria y qué sé yo. Y creo que no podía ser un momento más apropiado para escuchar No me dejan salir. No me dejan salir. Yeah. entrevista que le hiciste y que un lujo, ¿eh? Con el Negro Albornoz hay que reconocerlo, fue una muy linda sociedad esa noche. Ya perdido en el tiempo, 26 años. Es un buen socio el Negro Albornoz. Sí, allá en los en la cárcel del pueblo, en el estudio de Don Parabano, en Radio Rivadavia FMR, con Charlie. Y una notable lucidez de Charlie para expresar una cantidad con complejos conceptos por momentos. Ya lo creo. Pero con mucha lucidez. Después vendría la presentación del disco, en los años siguientes vendría Piano Bar, parte de la religión. Mirá todo lo que faltaba, todas las obras maestras que faltaban hasta llegar hasta el presente. Pero esto fue el 1 de diciembre del 83, 7 días antes del juramento del doctor Alfonsín. Señores, nos rebobinamos 26 años. Alfredo Rosso lo trajo. Esto es El Falso Impostor. Ahí está. Hola. Hola, ahora vamos con otro tema que se llama Los Dinosaurios. Responde a la pregunta y podrás ganar. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, el mundo estará atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Bueno, ahora vamos a empezar a leer un poquito. ¿Quieres poner la música de fondo? Dale. La música, la misma música que estaba en las entrevistas. Así que, bueno. Empezamos a leer un poco de la historia de Charlie García. Bien. Charly García es uno de los más reconocidos intérpretes, compositores y productores argentinos de rap. Desde 1995, tras una pelea con su madre Carmen Moreno, cambió su nombre legal de Carlos Alberto García a Carlos Alberto García Lange, siendo Lange el apellido de soltera de su abuela paterna. Es considerado una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina, tanto por su talento como por creatividad. Debutó en 1972 con su participación en primer disco de Raúl Porchetto, llamado Cristo Rock. Pianista, tecladista, músico, multiinstrumentista, compositor y vocalista, fundó dos de las bandas más importantes de rock argentino, Sui Generis y Saru Girán, grupo de culto como La Máquina de Hacer Pájaro, y tiene una amplia carrera solista, con 41 discos grabados, algunos de recopilaciones, otras participaciones como músico invitado de diferentes artistas y en diferentes épocas. Charly García denominó uno de los iconos del rock argentino y del rock latinoamericano. La personalidad y el estilo musical de Charly fue determinadamente para que su público se renueve generación, personalidad y estilo musical de Charly fue determinadamente para que su público se renueve. La personalidad y el estilo musical de Charly fue determinadamente para que su público se renueve generación tras generación, seguido siempre por adolescentes. Sus seguidores se autodenominan álidos. Aliados. Ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria, como Grammy a la excelencia musical en Las Vegas, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que entrega los premios Grammy Latino y los premios de la trayectoria, en la que entrega los premios Clarín Espectáculos 2009 y en 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura. ¿Terminamos ahí? Sí. Bueno, vamos con un tema ahora. Dinosaurio, ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Ahora vamos. ¿Las 5 te parece? 5. 5. No, ¿qué va? A ver. Acá. No. Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, le ponemos pausa a la cortina y vamos con este tema, que se llama... Y yo te digo, hey, aunque te sea defecto. Aunque te arreglen las gomas, nena, seguiré siendo rara. Bueno, hemos empezado nuestro bloque de lectura, que es, creo que no somos muy buenos en eso, ¿no? No, gracias bueno, a Javi. Gracias a Javi. Bueno, no importa, Javi en realidad nos da muchas tareas para leer, pero nosotros, ¿no? ¿Qué? Ni. Bueno, y quedamos en el cuento de El Expreso de los Vampiros, que... perdón, que no me acuerdo el nombre del chico. Andrés, no. El nombre del chico nunca lo dijo. Okay. Lo que sí de la tía Wes, señora Wes y Nina. La chica Nina. Nina. Bueno, estaban en un tren con Nina y su tía, la señora Wes, sí. Y según una carta del tío de este chico, el tío quiere encontrar a los vampiros, ¿no es cierto? Sí. Y dice que la señora Wes tiene que estar cerca de la señora Wes y de Nina y las debe proteger porque los vampiros se van a acercar a ellas, ¿no es cierto? Sí, bueno, la señora tiene una joya y un cuadro. Claro, la señora Wes desapareció para proteger al cuadro y sigue así. Los chicos van al vagón, a los vagones de los otros pasajeros para averiguar qué pasó y empieza así. El vagón de los equipajes es lúgubre y nauseabundo. Solo unas débiles lamparitas iluminan el lugar y parece que no lo limpiaron durante años. Nina se pone en cuatro patas y trata de hallar alguna pista entre los cajones, las cajas y las maletas cubiertas de polvo. Mientras tanto, tú procuras hallarle algún sentido... perdón, me perdí. hallarle algún sentido a unas pisadas borrosas que hay en el suelo. Pero no hay la menor señal de la señora West. La señora West, como dijimos hoy, es la tía de Nina. Parece haber desaparecido sin dejar rastros. Estás a punto de darte por vencido cuando Nina te llama. Te abres a camino en medio de ese desorden y la encuentras encorvada sobre una caja de madera de extraño aspecto. Por lo menos sabemos que el cuadro está a salvo, te dice Nina, quitándose el polvo del suéter y los jeans. Está en la caja. Te acercas para ver mejor, observas y cada pulgada de la caja tiene figuras talladas. Son ojos, orejas y manos. Y parecen un poco demasiado reales para que te sientas cómodo. Nina, ¿de dónde sacaste esta cosa siniestra? Le preguntas. ¿Sabes lo que significa esas tallas o que tienen que ver con el cuadro? Lo único que sé es que mi tío abuelo me regaló antes de morirse, te contestó Nina. Él lo recibió de un pariente de Australia y mi tía dice que ha estado en la familia casi desde siempre. La caja está siempre con el cuadro y las tallas ocultan cierres secretos. Mi tío abuelo me mostró cómo funcionan, aunque en realidad jamás vi un cuadro que se haya dentro. Quizás sería bueno que nosotros lo miráramos ahora y le dices tú, no sé, ¿te parece? Entonces tú le muestras la carta de tu tío. A lo mejor el cuadro nos ayuda a encontrar tu tía, les dice. Quizás, te contesta ella. Y si tiene poderes terribles que nos hagan daño, tal vez sería mejor aceptar la sugerencia de tu tío y pedirles ayuda a los gitanos. Siempre podemos volver después de abrir una caja. Cierto. A medianoche ha terminado tu turno. Despiertas a... No, perdón. Acá no va. Mira. Perdón, que corro las hojas. Acá. No bien te decidiste por ir a la caja. Nina parece perder el miedo. En cambio, el hecho de sacar el cuadro la sume en un estado de pánico. Frenéticamente recorre con las manos las tallas de la madera. Toca un ojo por aquí, tira un dedo por aquí. Retuerce una oreja por allá. Lo hace con tal rapidez que tú apenas puedes ver los ojos. Puedes ver lo que ocurre. De pronto aparece una rajadura en un costado de la caja donde no se veía ninguna juntura. Nina retrocede, temblando. El cuadro, susurra. Quiere que abra la caja. Cada vez que me incita con mayor rapidez. ¿Te parece que sabe lo que necesitamos? Le pregunta esperanzado. Mati, ¿sí vos? ¿Qué es la mitad? ¿A dónde? No sé, lo único que quiere es que lo liberen. La caja se abre lentamente como la concha de una almeja. Sobre unos goznes invisibles y ahora puedes ver el cuadro colgando en su interior. Es el retrato de un hombre apuesto a una bella mujer con ropa pasada de moda. Una vela está encendida sobre una pesada mesa de madera. Entre las dos figuras la llama arroja a su cara una luz fantasmagórica. A través de la ventana abierta del fondo no se ve una luna llena. La pintura parece tener centenares de años. Sin embargo, los personajes no tienen edad. Su carne da la sensación de ser real y sus ojos brillan con el mismo fulgor que viste en la joya de la señora West, como si te estuvieran mirando con un hambre terrible e infinito. Hacia un gran esfuerzo aparta la vista y te das cuenta de que la pintura se mueve a través de adelantarse como un leopardo listo para asaltar sobre su presa. Entonces oyes detrás de ti, se abre la puerta del vagón y los equipajes. ¿Eso lo más de todo esto? Sí. Vamos a pasar. ¿Sigo yo? ¿Sigo sí. leyendo? Ok. La puerta del vagón se cierra y de pronto el cuadro se inmoviliza. Te das vuelta, confiando en encontrar a la señora Wetz. En cambio, ves a un joven. Lleva puesta una camisa de un verde chillón y ancha y abultadas mangas. En la cabeza, un pañuelo a rayas verdes y azules. Soy Nasosh, príncipe de los gitanos, dice el joven. Entonces debes conocer a mi tío Andrés, le dices tú. Más que eso, le debo mi vida, te responde. Sencillamente, me pidió que te vigilara y a los que te acompañaran, a fin de proteger el cuadro que tiene en su posesión. Ahora has de necesitarme, porque el cuadro habló. Nina le cuenta acerca de la tía desaparecida y de la joya. También, de acuerdo con el tío Andrés, se supone que la joya tiene inmensos poderes, agregas tú. No sé nada de esa joya, explica Nanosh, pero sí puedo hablar del cuadro. Tenemos muchas leyendas acerca de su magia y tu tío cree que puedes destruir a los vampiros. El hombre del cuadro es el conde Soltán y la mujer de su esposa, Carmilla. Descubrí que se hallan en este tren, en su vagón particular, por lo tanto, ustedes y el cuadro se encuentran en gran peligro. Baja la voz, mi gente dice que son vampiros. Debemos abandonar el tren inmediatamente. Bueno, ahora vamos con el tema. El tema se llama Ojos de Videotap, dedicado a mi mamá. Que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. Que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo es la jarabe, siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay. Ya tienes la valija sobre el diván. Te vas. El mundo gira al revés mientras miras el cielo. Este mundo es añadido siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Thank you. Bueno, volvimos a la radio, estamos medio dormidos hoy. Hoy es verdad, hoy estamos medio dormidos, no organizamos mucho. Y la verdad, no somos los únicos, porque nos falta gente, ¿no es cierto? Sí, estamos en compañía de tu mamá. En compañía de mi mamá, que viene al ratito acá, después se va. Vamos, esta es la hora de los chistes. Sí, para que estoy buscando uno que acabo de leer. Yo tengo uno bueno, dale. Buenísimo. ¿Alguien sabe cuál es el vino más amargo? Yo estoy. Pero no lo digas. Dale, decilo vos ahora. ¿Sabe de mamá de Martina? Vino mi suegra. ¿Y cómo se dice papel higiénico en chino? ¿Lo puedo decir? Sacacaca. Sacacaquita. ¿Cuál es el pez imposible de cargar? Martillo. El pesado. Un gallo y un enorme camello tienen 15 años. ¿Cuál es el más grande? El más chico. Nah, el gallo, porque tiene 15 años y pico. ¿Cuál es el pez que más galopa? El caballo, el pez caballito. No, la caballa. La caballa. Para que busco otros más divertidos. Acá, a ver. ¿Por qué los gallegos llevan limpiavidrios? Limpiaparabrisas en el vidrio de atrás. Por si llueve. Por si llueve a la vuelta. ¿Cómo se reconoce a un gallego en una zapatería? ¿Por sus pelos? No, es el único que se prueba las cajas. A ver otro. En la radio gallega, el reporte meteorológico. Hoy no sabemos cómo estará el día, porque con la niebla que hay afuera no se puede ver absolutamente nada. ¿Entendés? Sí. Yo quiero leer. Dale. Me toco. ¿Sabes cuál es el chiste de llorar la margarita? No. No. Bah. Yo tengo otro. Era una gallega tan, pero tan bruta que le regalaron flores artificiales y salió a comprar agua artificial para regarla. ¿Qué le dice una estatua a otra? ¿Una estatua a otra? No seas cara dura. ¿Qué edad tiene usted, Manolo? 25 años. Parece más. Bueno, tendría que tener 27, pero estuve enfermo 2 años. Qué malo. Ahora tengo, a ver... ¿Sabe cómo descubrir a un chino entre 1000 japoneses? No. No, ¿cómo? Preguntando a quién se siente solo. ¿A un chino entre 2 japoneses? Sí. Ah, ya entendí. Otro. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? No tengo ni idea. Vivir constantemente asaltado por las dudas. Bueno, vamos con un tema ahora que ya nos queda poquito tiempo. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama... Nos siguen pegando abajo. Nos siguen pegando abajo. Ella es menor, él es dos. Estamos con los chistes, la hora de los chistes. Bueno, para que os chistes mejor. Aquí, chistes allá. Un chiste de chistearía. Fue algo inventado. Ahora que no hay ninguno que pregunte. Acá, a ver. El maestro sorprendió a varios alumnos arrojando bolígrafos big por la ventana. ¿Qué están haciendo? Ya lo ve, practicando aerobic. ¿Cuál es el colmo de un jardinero, mamá? Bueno, dice que no sabe. ¿Vos, Mati, sabes? Sí, que se llama, que su novia se llame Rosa y lo deje plantado. No, dejar a un amigo plantado. Ambas cosas. ¿Cuál es el colmo de una funeraria? Que se confundan. No, que el negocio esté muerto. ¡Wow! Zarpado, ojo el que está mirando a Matías en una foto. Es muy copado. O sea, parece el mío, ¿viste? Hablando de ojos. ¿Cuál es el colmo de un vampiro? Chupar gasolina. No, quedarse con la sangre en el ojo. ¿Cuál es el colmo de la rebeldía? No, quedarse quieto. No, vivir solo y huir de casa. ¿Cuál es el colmo de un tomate? ¿Tomatela? No sé. Pues ponerse colorado por cualquier cosa. No entendí. Sí es colorado. ¿Cuál es el colmo de una florista? No sé. Bueno, ahora vamos a ir con un tema de Violeta, Ser Mejor. Poneme el aire, poneme. Hay algo que tal vez deba decirte. Sí, está bien. Hola, dedicado a Bella Estadón. Mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón. No hay nada que no puedas conseguir. Si vuelas alto, mis sueños de colores. Thank you. Bueno, parece que Javi nos ha mandado un mensaje. ¿Lo leo yo o lo lees vos? Yo. Ok. Javi, para vos, practiquen. Yo aprendí a leer no en la primaria, ni en la secundaria, ni cuando estudié para maestro, sino cuando me tocó leer el social FM Alas. Está muy bueno el programa. Un abrazo. Bueno, gracias, Javi. Gracias, un abrazo Javi. Para vos. Cuando, uy, perdón, cuando nos toque leer Crianzas, era Crianzas con y sin nanas, empezaba Crianzas, ¿no? Bueno, ese libro que estamos leyendo con Javier, te prometo que voy a practicar lectura. No te voy a defraudar, Javi. Empezamos con otros chistes. Dale. Mira, dice, este es medio largo. Mamá, no, este es demasiado largo. Ahora sí, Javi. Mira esta lectura. Bueno, Mati, ¿me escuchás? ¿Qué es mi padre? No. Es que mi padre se mató en una curva y no le dio tiempo a decir ni pío. ¿Otro? ¿Vos? Dale. ¿Querés que este lo ponga yo? Para. ¿Lo pongo a cargar? Un cachito. Ok. ¿Sabés, Paca? A mi madre le encanta el mar. Anda, y a mí, papá, pero nunca más. Anda, y a mí, Pepa, pero nunca más de dos tragos. Creo que Machi se puso nervioso con la escucha de Javi. No, este es. ¿Cómo se reconoce a un gallego en un aeropuerto? No tengo ni idea. El que está echando al piste a los aviones. ¿El que está haciendo el qué? Al piste. Ah, yo... ¿Qué te pareció el tema que escuchamos? A mí me pareció buena la letra. Si vos te ponés a pensar la letra, ¿la escuchaste? Sí, más o menos. Es lo primero que dice, no hay mejores ni peores. Eso también es lo que estamos hablando varias veces, ¿no es cierto? Se habla también de eso, de ser mejor... De todas esas cosas, por eso le dije a Mati que ponga esa letra. Bueno, y mi mamá mostrándome el libro de Heidi, que tanto le gusta. Bueno, nos vamos a despedir y vamos para... Muy bien, vamos a pasar un último tema de Charlie. Y Mati quiere dedicar el tema después. No vas a decir el nombre, que vaya a aparecer así nomás. Y después cuando esté el tema lo presentas, ¿dale? Dale. Bueno, ¿dedicado a quién va a ser el tema después del de Charlie? Nos vamos con... No soy un extraño. No, con plateado sobre plateado. A Javier. A Javi. Para vos, Javi, que me enseñaste a leer. Thank you.

오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일. Bueno, nos vamos ahora despidiendo porque ya se nos acabó la hora y nos vemos. Gracias para, gracias a todos los integrantes de Radio La Negra por dejarnos este lugar. Sí. Este lugarcito para decir lo que querramos, pasar sí. música y divertirnos. Y nos vemos. Nos vemos, chao. Saludos a todos los que nos escuchan. El 90.1 de Radio La Negra. Cuarteto Royal. Con música de diversión y todas las pilas. Adiós a todos los oyentes. Escuchando todos los miércoles de 6 a 7 horas en FM Radio La Negra. Muy despacito sobre el abismo volaré. Muy despacito sobre el abismo volaré. Cuarteto Radial, todos los miércoles de 6 a 7 en Radio La Negra. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial producida por Radio Provincia de Buenos Aires. Jueves a las 23 por Radio La Negra. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y un banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? La retaguardia. Periodismo social. Incluso, se izquierda. Seguro que facturan por derecha. Notas, entrevistas y análisis sobre la realidad que no muestran los grandes medios. ¿Estos son K? A